Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos en plena semana y qué bueno es que nos demos un tiempo. Cuando falta el tiempo, es bueno darse el tiempo para comenzar estudiando la palabra de Dios. Título para hoy: Roma y el príncipe del pacto. Te invito a que leas Daniel capítulo 11, versos 16 al 28. Aunque el mensaje es difícil, la pregunta es: ¿qué imágenes puedes encontrar que aparecen en otras partes de Daniel? Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma pagana. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega a la tierra gloriosa, como lo describe Daniel capítulo 8, verso 9. Entonces, resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació en su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo, que está también ahí descrito en Daniel capítulo 11, verso 20. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable, como lo expresa Daniel capítulo 11, verso 21. Según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio el príncipe del pacto sería destruido, según Daniel capítulo 11, verso 22. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado el Mesías príncipe. Esto lo puedes leer en Daniel capítulo 9, 25, y también puedes ver un poco más ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 33 al 50. Ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.